Todo cuanto lleva a cabo la flamante y megacorrupta como perversa y pervertida Procuradora General de la República, la amoral, inescrupulosa, indecorosa, huérfana de pudor, que con su aberración lesbiana y desinhibida promiscuidad sexual, como con su desaprensiva, desfachatada y descarada, a la par que desvergonzada actuación, como mentirosa y calumniadora empedernida, todo lo que hace de Miriam Germán una vil mercenaria, sirviente de la doble práctica del parasitismo respecto al pueblo y al Estado Nacional República Dominicana, como oscurantista, fuente supersticiosa sobre el pueblo, en tanto se confabula como alcahuete, proxeneta y prostituta del imperialismo norteamericano, al igual que del imperialismo de los países de la Unión Europea, que lleva a cabo el verdadero pulpo, que es la Iglesia Católica Vaticano, y de sus tentáculos, que vienen a ser los estamentos e instituciones corporativas, oligárquicas, económicas, policíaco-militares, socioculturales, y así todo lo que lleva a cabo Miriam Germán Brito representa una letal descarga tóxico-venenosa con el fin expreso del envilecimiento y arrodillamiento en estado de servidumbre esclavista del pueblo y de la República ante sus enemigos, sus explotadores y esquilmadores. Los ideólogos de la política propagandística de la Procuraduría no pueden ocultar la podrida naturaleza del programa espurio al que sirven. Y todo esto queda retratado en el demagógico circo de fines inconfesables bajo la coartada de persecución y erradicación de la corrupción como de la impunidad, dándole a las palabras persecución, erradicación, corrupción e impunidad una aplicación, al igual que una interpretación, estrictamente sujetas a sus miserias humanas y a su más estricta condición inveterada de, precisamente, canallas y de carroñas de mondongo y piltrafas, o sea, de desechos podridos con una comprobada patología letalmente infectocontagiosa. Tanto la leprosa moral por agente espía de la CIA, AID y USAID, como provocadora confirmada y comprobada, Miriam Germán Brito, que admitió y de este modo confesara haber estado financiada por capo del narcotráfico y del sicariato, como ocurrió en el caso del taur y homosexual Winston Rizik, el gallero, socio de Juancito Sport, reincidiendo en prácticas asquerosamente amorales en las que se iniciara como corecato de la banda de Miguel Cocorleone y su banda de asaltantes de bancos, narcotráfico y sicariato en sus vinculaciones con Chico Ortega, quien terminara parapléjico, postrado e inmovilizado por el atraco, atentado y tumbe que le articulara el narco de Trío Café, tumbándole la existencia, pero dejándole con el hálito de vida que le permitió apelar a Guido Gómez Mazara, entonces flamante consultor jurídico de pacotilla del gobierno del confeso espía agente del imperialismo y criminal mercenario con carácter internacional, como es el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, para que le contratara por altas sumas millonarias a coroneles matarifes por encargo, sicarios, integrantes del DICRIM de la Policía Nacional, y le dieran el ajuste de cuentas a Martín Abreu Pimentel, el de Trío Café. De ello resultó premiado Guido Gómez Mazara, pues además de quedarse con sumas millonarias por la contratación, también se quedó con la que había sido la manzana pretexto de la discordia entre Chico Ortega y Martín Abreu Pimentel, que al momento de su ejecución era el marido de la manzana de la discordia y pretexto de Martín Abreu Pimentel para atentar contra Chico Ortega, aguerrido condotiero de los Corecatos y Miguel Cocorleone. Guido Gómez Mazara, cuya estadía y estudios en Estados Unidos, al igual que de su hermano Fabricio Gómez Mazara, ambos hijos del provocador y fantoche aventurero anticomunista Maximiliano Gómez el Moreno, fue financiado por el agente de la CIA e integrante de la oligarquía y entonces jefe de los banqueros opusdeístas altagracianos Alejandro Grullón, Banco Popular, cumpliendo con un acuerdo hecho en tal sentido con el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, esto por un lado, y por el otro, por el narcotraficante Mon Molina. De ahí que la condición de agente CIA USAID de Guido Gómez Mazara, al igual que de Fabricio, sea un hecho conocido hasta en sus más profundas raíces. Pero Guido Gómez Mazara no solo amasó parte del pago hecho por Chico Ortega para la muerte ejecución de Martín Abreu Pimentel, el de Trío Café, convirtiéndose en amante de la manzana de la discordia entre Chico y su amigo, Narcos Corecato, ambos. Martín Abreu Pimentel, el del centro de esos traqueteos y consumo impune de estupefacientes, como concertación de acuerdos en el marco de tales actividades de marras, sino que Guido Gómez Mazara también heredó a Martín Abreu Pimentel, quedándose con su manzana podrida como amante y el grueso de las inversiones de esos recursos frutos del narco que dicha manzana podrida se quedara como de su propiedad. Tanto Guido Gómez Mazara como su hermano Fabricio son miembros prominentes del Perro de Mierda, PRM, y mientras Fabricio es funcionario de Indotel, que está en manos de la carroña inmunda Nelson Arroyo, hombre mafioso de entera y la más íntima como absoluta confianza del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, Guido no necesita de puesto, dada su condición de contratista de hechos como el del asesinato, por ejemplo, de Martín Abreu Pimentel, el de Trío Café, quedando por verse si los hijos creados por Martín Abreu Pimentel, según la ley de la sangre presente en ese inframundo, llegado el momento, optan por darle a esa carroña de Guido Gómez Mazara un poco de su mismo purgante, que bien se lo tiene merecido. Quien ha oído o leído los embarres de excrementos que Guido Gómez Mazara publica en la letrina opusdeísta jesuita CIA USAID hoy, ha constatado que él promueve a Miriam Germán, la podrida y corrupta de máximo nivel de envilecimiento, como un ícono ídolo, tal cual lo explica Francis Bacon, el padre de la ciencia moderna, de la lucha contra el oscurantismo escolástico tomista, al igual que hace con la mujerzuela, confesa agente mercenaria de la CIA y del FBI, la maquita Jenny Berenice Reynoso. Lo de maquita es fácil de entender y explicar, pues como es tradición de los experimentos de laboratorio, los sapos, que son los macos, nacen como batracios, que respiran por branquias, y llegado a un punto son protagonistas de un proceso de transformación que se llama metamorfosis. Y en el curso de este proceso, los curiosos, como los investigadores, han podido captar que en tanto respiran por branquias y viven en el agua, los sapitos o maquitos se desplazan y nadan como si fueran peces, aunque, como se dice, el maco no es un peje. Y es en el curso de la metamorfosis que encontramos a los maquitos o sapitos con una cabecita de la que aparentemente brotan los dos ojitos, un cuerpo que es toda una barriga aplastada que le desborda por ambos lados, y en cada uno de estos, en las proximidades de la cabeza, hay una pata, lo mismo que en la parte posterior, donde la cola parece que se le alarga y afina antes de desaparecer. Y resulta que Jenny Berenice Reynoso tiene una figura que es exactamente una sapita o maquita, cuya ingratitud no hay artista del bisturí corporal y la cirugía plástica que haya podido hacer nada con suerte ni efectivamente. Y de podredumbre amoral y antiética, que ahí es donde no hay nada que hacer, ya que es de la sociedad que se enajena y aliena adueñándose de gente con ancestros de carroñas de mondongo, como muchos que conocemos. Todos los abogados nunca dejan de ser es mierda por las dudas de la sociedad, de las que hay que poner distancia, usar tapabocas, guantes, y con el solo roce con ellos correr a darse un proceso de desinfección con hipoclorito en solución de la más alta concentración tolerada por la salud humana. Es cierto que el camuflaje de abogado y el Ministerio Público en estrado oculta todo aquel embarre de desarmonía corporal, como es cierto por igual que el tapaboca le ayuda a tapar aquello cuya feura y rasgos grotescos primitivos el bisturí no ha podido amortiguar ni ocultar, sino por el contrario resaltar. Pero esa estructura de zapita y maquita es lo que tal vez le permite desplegar su volumen de impertinencias y necedades, a lo que hizo alusión un jurista al momento de su intervención en defensa de uno de los encartados en la operación nombrada, en honor a la ironía y al sarcasmo como burla cruel, operación antipulpo. Ello así porque es obedeciendo al pulpo mayor, que todos vemos y conocemos, aunque no querramos ni llamarle como tal, y que es la Iglesia Católica Vaticano, que encarna el parasitismo, condición que se simboliza con las ventosas del pulpo como de las sanguijuelas que vienen a ser en realidad como pequeños tentáculos desgajados de un pulpo, lo que hace que un cardumen de sanguijuelas supere la efectividad de succión de un pulpo grande y hasta de un calamar gigante. Y ciertamente que la Iglesia Católica Vaticano es un pulpo gigante, un calamar y un cardumen de sanguijuelas hambrientas a la vez. Así como los yuppies, que cabe subrayar que no son los hippies, sino esas pirañas voraces del neoliberalismo chicagüense, de los llamados Chicago Boys, que egresados de esas fastuosas universidades de ideólogos y consiglioris del imperialismo y del culto del capital financiero y sus monopolios, se declaran liberados de todo atavismo y se lanzan al ruedo de los mercados y su canibalismo a hacer fortuna al vapor y más rápido que inmediatamente. Por lo que la banca buscan constituirla en fachada del narcotráfico y el lavado de activos y otro tanto a la bolsa de valores. La estafa, el fraude Ponzi, como aquí lo hicieron Nene Ureña, Leonel Almonte y últimamente con la participación de la Iglesia Católica Vaticano y algunos de sus tantos segmentos de la oligarquía de la que la Iglesia Católica Vaticano es su estado mayor, el caso del crack Van Inter, empleado tanto por ese rufián criminal de lesa humanidad que es el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, como por ese espurio prototipo y arquetipo de toda la inmundicia y podredumbre, como un amasijo de pus y sangre infectocontagiosa que es el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina. A su favor y beneficio, exponiendo así, al sacar al escenario público la verdadera cara de amoralidad total y de falta absoluta de escrúpulos del neoliberalismo, la globalización y el teocratismo del cristianismo, tanto católico como protestante. Un signo inequívoco y contundente de que un sistema y sus modelos de administrar robando y saqueando al pueblo y a la nación para gobernarlos, y gobernar saqueando y robando para seguir administrándolo, viene a ser que todo lo que hacen y llevan a cabo termina revirtiéndose en su contra, en su perjuicio, resultando en el asqueroso espectáculo de cagarse sobre sí mismos y con la ropa puesta. Si bien se sopesa, el principal delito y pecado social por el cual el descalificado por amoral, corrupto y delincuente del Poder Judicial, empezando por la Procuraduría General de la República y todas sus instancias y funcionarios que lo componen, se lanza como una jauría de perros del infierno sobre quienes llaman los integrantes de la red pulpo que implementa la corrupción general en la sociedad como en el Estado y su gobierno, como en cada uno y los dos restantes poderes corruptos del Estado, esto es el poder legislativo y el poder judicial, es la red que se indican que tienen como su cabeza al hermano del presidente saliente, el gángster Murmullo, el dañino Medina, el nombrado Juan Alexis Medina Sánchez y sus asociados, que se les atribuye ser dueños de casi 9 empresas formalmente legalizadas para comercializar con el Estado y sus dependencias. Lo que de entrada crea el tufillo de que por medio está el interés de las otras empresas cuyos dueños son los tradicionales y viejos, por lo tanto, suministradores de bienes y productos al Estado dominicano. Y como es harto sabido, esos son sujetos e intereses perfectamente conocidos a todo lo largo y ancho del ámbito geográfico comercial y financiero dominicano. Y todos son satélites del verdadero pulpo o calamar gigante que es la Iglesia Católica Vaticano y su ancestral parasitismo de tal magnitud que equivale a un pulpo gigante o a otros cefalópodos gigantes, sino a un cardumen de sanguijuelas que agrupadas así son tan depredadoras o más que 100 o 1000 pulpos a la vez. Y ese megapulpo o cardumen de insaciables sanguijuelas parásitas se encuentran adheridos al cuerpo del pueblo, la nación, la sociedad y el Estado, irradiándose en él de pies a cabeza, pecho y espaldas. Así cabe preguntarse, ¿cuáles son los tentáculos de esos cefalópodos succionadores insaciables que forman parte del tinglado de la Iglesia o pulpo mayor? Y la respuesta está ahí, la Iglesia Católica Vaticano, su episcopado, sus alias obispos, párrocos y parroquias o iglesias de barrios, parajes y localidades como los Vicini, los Corripio, los centros universitarios católicos como la Ucamaima, la Universidad Católica de Santo Domingo, INTEC, UNIBE y CATEVA, etcétera, etcétera. ¿Y acaso no es a este enorme tinglado monopolístico que se enfrentan esos traviesos y audaces jóvenes con garras de capitalistas especuladores, si se quiere, que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para obtener riquezas? O sea, como ahora gustan las cotorras repetidoras del neoliberalismo repetir, son los emprendedores. Y por ello es evidente que la orden es arremeter contra ellos, disponiendo de la Procuraduría con la corrupta y deshecho amoral de inmundicia al frente, que es la confesa sobornada por el narcotráfico y parte de banda de atracadores y terrorista, como lo fue de la banda de uno de sus tantos maridos y mujeres de ocasión, de la banda de Rafaelito Pimentel, porque al parecer esta no se sabe si es hombre o mujer, pero tomándola como perteneciente a este último género, hay que reconocerle que cambia tanto de parejas y parejos que supera a los cambios de ropas interiores que lleva a cabo en su persona. Ya hemos descrito y dicho lo que en realidad es Jenny Berenice Reynoso, la maquita o la zapita, que no es de lo que a veces se desvive buscando el capo di tutti capi para su disfrute. Pero ahí está, además, el perro prieto y cancerbero mercenario del flamante magistrado del show, sainete y parodia del proceso del soborno de Odebrecht, con un llamado juez, el nombrado como nariz José Alejandro Vargas, reconocido entre nosotros por sus correrías de atracador y asesino junto a Seades, dado de baja, al conocido rufián Tomás Castro Monegro y al bocón y lengua suelta agente del imperialismo, el negro Jesús María Félix Jiménez, que fuera subprocurador o procurador adjunto durante el desgobierno del hijo de la gran puta, que todos saben quién es. Ese José Alejandro Vargas, que es social, como política e ideológicamente, una verdadera crápula antisocial. Lo que se pone de manifiesto en los casos particulares de cuando, excepcionalmente, es traducido ante él un delincuente atrapado en flagrante delito, como lo vimos con un ladrón de Villaconsuelo de la parte llamada Monomojao, poblada de asaltantes, marihuaneros, craqueros, estafadores, tumbapuertas y atracadores a plena luz del día, que mientras era todo dulzura e indulgencia con el delincuente empedernido, el menor, quien había amenazado de muerte a la ciudadana que no se amedrentó y logró que ocurriera el milagro de que fuera traducido a la justicia tras demostrar que en realidad no era ningún menor y que hacía sus actos delictivos en componendas con los policías de Villaconsuelo y Villajuana, al igual que con los fiscalizadores, pero acosaba con fines intimidatorios y chantajistas a la ciudadana, y a la cual el juez en plena audiencia cuestionara y acosara como si fuese la delincuente y no la víctima. Ese es el verdadero juez que siempre fue un rufián y terrorista, y que hoy se jacta de ser parte del sistema de opresión y explotación como títere del imperialismo yanqui y vitrina del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano. Trepador que busca escalar, en base a sus miserias humanas, a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Terrorista y delincuente hasta la sepultura. El desenvolvimiento del circo de la parodia antipulpo, cuyo fin real, además de servir a la Iglesia Católica Vaticano, a los Vicini, al abortista y maipiolo del alias ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, el evasor de impuestos por excelencia e integrante de la entente antinacional y antidominicana Quisqueya Binacional, que aboga por la fusión con Haití y sus hordas tribales, Pepín Corripio Estrada, ha puesto de manifiesto la condición de ícono jurídico hecho de falsedades, mentiras y campañas de engaños de la corrupta y viciosa Miriam Germán, como la naturaleza de mujerzuela de patio de la mercenaria Jenny Berenice Reynoso, como del perro prieto cancerbero de los más espurios intereses que pululan en el podrido sistema jurídico nacional, Wilson Camacho, y reafirma en el caso de José Alejandro Vargas, alias Nariz, que las culebras y serpientes venenosas cambian de piel, pero jamás de naturaleza, al que le decimos que no cante victoria a su trayectoria de crímenes y traiciones, que todavía falta el rabo por desollar. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.